Hola a todos, yo soy DJ Karen y iniciamos con el programa de Third Strike en español. Espero que todos hayan tenido un buen día y hoy les tengo 11 lindas canciones para que las escuchen. La primera canción es de Gizmo Barrillas y Le Perdi, Summer Rain. Gizmo Barrillas es un cantautor y guitarrista de St. Andrews, España, que actualmente vive en Brighton, Inglaterra. La segunda canción es de 7 millas por segundo, Amanecer. 7 millas por segundo es una banda de rock de músicos sudamericanos basados en Queens, Nueva York. La tercera canción es de Alejandro Filio, Brazos de Sol. Alejandro Filio es un cantautor y guitarrista de México. Y la cuarta canción es de Ice, Te Extraño. Ice es un cantautor cubano-mexicano basado en Los Ángeles, California. Y la quinta canción es de Elias, Perfume. Elias es una banda de rock alternativo de Houston, Texas. La sexta canción es de Espantapájaros, Wing Sun Disc. Espantapájaros es una banda de rock alternativo también de Houston, Texas. Lost my summer love, swept away by the waves of this tight heart. Hey,

extraño. Thank you. Qué lindas canciones acabamos de escuchar. Todavía nos faltan 5 más canciones para seguir escuchando, pero primero terminamos con los anuncios. El coronavirus de nuevo está en aumento. Lamentablemente, en los Estados Unidos recientemente ha superado 1,000,000 de muertes por COVID. Sigan usando un cubrebocas y continúen con la distancia social. También eviten las grandes reuniones, especialmente en interiores. Las elecciones de medio término se llevarán a cabo este año. Asegúrese de estar registrado para votar y saber cómo y dónde votar en su estado. Visite a www.rockthevote.org para obtener más información. Asegurémonos de que todos los que son elegibles para votar puedan votar. Díganles a sus senadores que luchen contra la supresión de votantes. Pueden llamar a sus senadores a través de la centralita del Capitolio al 202-224-3121. Continúen manteniendo al pueblo de Ucrania en sus corazones y mentes. Este año Build a Better Planet celebrará su 10º aniversario con un concierto de rock y jazz de 2 días que estará disponible para todos en línea. El evento será por donación y todas las ganancias ayudarán y apoyarán a la gente de Ucrania. Y por último, durante el fin de semana del Día de los Caídos, Build a Better Planet se unió a Walk for Appalachia. La caminata tuvo como objetivo crear conciencia sobre el oleoducto Mountain Valley y otros proyectos de construcción de oleoductos. La construcción de tuberías daña los ecosistemas naturales, envenena el agua potable y expone a los residentes locales a carcinógenos y radiación. Muchos terratenientes pierden sus casas y fincas a través del dominio eminente. Estos proyectos de oleoductos están a años de su finalización. Además, transportarán gas obtenido por fracturación hidráulica a las costas para exportación. Entonces, el gas obtenido a través de la fracturación hidráulica no bajará el precio de la gasolina en la bomba ni ayudará a la comunidad. El único beneficio de esta operación tóxica es para la compañía de gas. El tiempo de la energía limpia, verde y renovable es ahora. Tenemos una canción de Miriam y la Gili, Caminos de Arquilla. Miriam Ila Gili es una cantautora y guitarrista venezolana que reside en la ciudad de Nueva York y también toca música folclórica. Y también tenemos a Mr. Sánchez, Velas en el Mar. Mr. Sánchez es una banda de rock de España. Y Víctor Pez, Aliento. Víctor Pez es un cantautor y guitarrista de México que actualmente llama Texas Hill Country su hogar. Su música es New Age de inspiración indígena. Y Le Perdi, El Agua es Clara. Le Perdi son un dúo de España. Tocan electrónica eléctrica y música experimental. Instrumentos incluidos como la trompa y el ukulele. Y por último, tenemos una canción de Rigos, Sentirte a mi lado. Rigos es un cantante colombiano que actualmente vive en la ciudad de Nueva York. A ver la cruda médula de mi ser.

viene del cielo.